uruguayos que triunfan en el exterior. La familia Rosenblum en fuga. Más vale tarde que nunca. Apelamos a la OEA para que liberen al resto de los peiranos. Monóculo al gobierno, el pueblo al poder. Acumulamos 4 cargos de confianza en el nuevo gobierno. Otra vez nos cortan los puentes. Nos calentamos. Arreglamos con la comisión y ya empezamos el puente Colombia-Buenos Aires. Piccolotti está triste. ¿Qué tendrá Piccolotti? Objetivo cumplido. Uruguay entre los 4 mejores de América y del mundo. Lo que viene es de regalo. El bribón mide a los demás según su condición. El presidente de ANCAP acusa a Monóculo de mentiroso. Nuestra respuesta. Suben las papas, suben los limones, sube la carne, sube la leche. Lo que no sube es la leche casi fresca de Monóculo. Ahora con potencial probiótico. Gran hermano rioplatense. Ahora sí va a ser un éxito. El Mides al ataque. Ya nadie quiere figurar. El presidente del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica y del mundo no va a Argentina. Viene a Uruguay. Habla con Monóculo. Y por último, PDLE y 100 años, y que sea por 100.000 años más, con ese desfile y ese festival de anoche, ¡qué bularda que nos vamos a dar! Todo esto y mucho más en minutos aquí en Monóculo, como todos los domingos. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en compañía y le brinde acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Bueno, damos comienzo a otra edición más de Monóculo, con ausencias. A ver, estamos viendo los problemas del chat. Hola. Como que no, tendría que haber. A ver. Sí, hay transmisión. Yo estoy escuchando. Yo estoy escuchando. Usted está escuchando. Si nosotros estamos escuchando. O sea, es la parte más importante. Es lo más importante. Después los 4 o 5 más que escuchan. Si no escuchan, sí, es bueno, problema no, de ellos. No se puede. Nosotros que nos vemos una vez por semana, lo menos que vamos a hacer es escuchar. Claro, porque para eso venimos. Por una cuestión de respeto, sobre todo. Sobre todo eso. Y un día como el de hoy, en el que hay tantos titulares, tantas noticias para desarrollar y tanta opinión para verter, creo que es un buen día para comenzar tocando temas internos que hacen a la factura propiamente de este programa, que mucha gente no lo conoce. Exactamente, muchas veces dicen, pero Monóculo, ¿qué es Monóculo? ¿Qué es Monóculo? Yo lo escucho y nunca puedo desentrañar de qué se trata. Vamos a explicarle un poco a la audiencia que nosotros hacemos este programa desde Montevideo, Uruguay, para el mundo, los domingos de 19 a 21 horas en vivo. Después, a lo largo de toda la transmisión, de las 24 horas extra Monóculo, de todo el día, de toda la semana, todo el año, de todo el año, ustedes pueden también tomar contacto con lo que hacemos nosotros, a veces con repeticiones de programas y si no, también con música. O sea, ¿y adelantos? Que, ¿Adelantos? Programas que todavía no hicimos que ya están siendo emitidos. Claro. Ya están siendo emitidos. Hay muchos, le digo, Warren, que yo he estado el otro día monitoreando la transmisión. Hay muchos que parece que fueran del día de mañana. Sí. Lamentablemente podemos concluir eso. O, por el contrario, programas de muchos años atrás que parecen del día de hoy. Mire usted. Entonces, Monóculo no pierde vigencia porque el Uruguay no pierde vigencia. No, es importante tener en cuenta que este es un programa que no tiene fecha de vencimiento. Exactamente, usted lo puede escuchar cuando quiera, se le ocurra. Hablando de escuchar programas integrales, cuando se le ocurra, también en el sector de www.monóculo.com hay una antena que indica programas emitidos y ahí ustedes pueden escuchar a elección propia el programa que quieran del ciclo, tanto sea el ciclo de emisión exclusiva por Rompan Todo como este de ahora, que es en duplex, es a través de monóculo.com y a través de Rompan Todo. Exactamente, como corresponde. Esperemos que estén pudiendo conectarse. No se preocupe por lo que diga esta gente. Sí, que no tengo más remedio. No, mire para allá, mire la cámara. Mire la cámara, cosa, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa que hoy estamos de este lado de la mesa? ¿Por qué? Exactamente, estamos de este lado del mostrador porque el señor Emiliano, una persona que había venido haciendo muy buenos méritos, hoy resolvió no presentarse porque quería ver el circo chino. ¿Fue con los padres? Creo que sí. Debe haber ido. Ah, qué bien, porque ya los circos es conveniente que los niños vayan con los padres porque hay muchas fieras. Y el niño siempre tiene eso de meter la mano adentro de la jaula y ha causado en otros países grave daño. Grave daño y consecuencias irrecuperables. Irrecuperables. Sabemos además de la inquietud de este chiquilín. Entonces, tratándose de chinos, además con esa movilidad que tienen pasmosa, exactamente, es mejor que vaya con los padres porque si no puede pasar algo irreparable. Vamos a, de todas formas, estar atentos a la presentación del certificado que acredita la entrada. Bueno, eso no implica mucho, ¿no? Hay mucha gente que saca entradas para el circo chino y resuelve. No es tan fácil entrar. No es cuestión de que usted saca la entrada y va y entra. No, hay que cumplir con una serie de requisitos absurdos. Como por ejemplo el horario. Esas son cosas de Parecio Peñarol y de los de Damiani. Si lo hubieran hecho en el cilindro, no pasaba. Pero no, ahí uno va con la entrada. Y si, ¿para qué hora tiene? ¿Qué hora? No sé, yo tengo la hora. Es la hora de hora. Yo compré la entrada, ya es suficiente. Claro, todavía no, tiene que ir a una hora determinada. Espero que este muchacho lo sepa y que hayan llegado bien, porque si no, no sé. La cantidad de gente que había afuera. Me imagino. Pero bueno, eso lo podemos contar más adelante, porque bueno, eso merece realmente compartirse con la audiencia. Lo concreto es que Emiliano está, suponemos, viendo el circo chino. Además, en este momento las primeras carambolas, porque es a las 19 horas que está comienzo, siempre hay un retraso. Exacto. Si esto está bien, 7 y 11. En este momento están saltando las chinas. Las piruetas chinas. Exactamente, están saltando. Creo que empezaban con Mikado. Creo que es lo primero que hacían Mikado. Una gran Mikado gigante. Para el Guinness. Sí. Bueno, bueno, hay que estar. Vamos a ver qué nos dice Emiliano, porque no, nosotros que íbamos a ir, no queremos develar ningún misterio. Ay, para no ensombrecer lo que es el espectáculo. Claro, esta gente que viene desde todo. Lejos. Claro. Ya sabemos cómo es, qué hacen todos los piolines, todo lo mismo. Pero bueno, ahora no vamos a decir. Después, no. Cuando se vaya, les contaremos. Ahí está. Y tampoco ha llegado aquí a los estudios de Monocle la presencia de Peggy Sánchez, que la sabemos también alumna de el señor Emiliano, que está dando clases de japonés. Mire usted cómo la gente en Monóculo... O sea, son compañeros de trabajo. Es un poco sospechoso, ¿no? Yo sí. Lo que yo voy a hacer, le comento a Warren, es en la semana me voy a comunicar con Peggy y le voy a decir, ¿cómo estuvieron los chinos? Ahí se pisa el palito solita. Claro. Si se fue con Emiliano a ver los malabaristas, los equilibristas chinos. Sí, equilibrista, el circo chino. El circo chino va a caer. Cae. Porque es una pregunta de es como con vueltita, ¿no? Claro, es una cosa que nadie se la espera. Nunca, por eso. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa o si llega sobre el correr del programa. Nosotros estaremos aquí y estará también en la sala de chat. Ustedes ven el nombre de Peggy en la sala de chat, pero no está... Es lo que tiene la virtualidad. Está el nombre, no está la... Pero la función se cumple. Es lo que dice un amigo, lo digital es invisible a los ojos. Y es un poco eso. Qué profundo, ¿eh? ¿Ronald Meltzer es el amigo ese? ¿Sí? No, es otro, pero ¿otro? Merecería ser Ronald Meltzer. Es algo... El tema que Ronald Meltzer todavía no llegó, el digital. Estamos en un proceso anterior. Amigos, muchos temas, mucha información. Esperemos que hayan resuelto y estén sintonizando. Fiasco, yo creo que está sintonizado. A ver, por favor, Fiasco en la sala de chat, que nos diga si está escuchando como corresponde. También está el doctor Petorra. Está Gux también, que fue el cumpleaños y tiene un presente. Gux, le decimos. Un presente que va a ser emitido. Vamos a emitirlo, sí. Le decimos que no abandone la transmisión, Gux, y que nos... A ver... Petorra parece que tampoco escucha. No están escuchando, no sabemos bien, y acá está emitiendo. Fiasco, ¿escucha usted o no escucha? ¿Qué momento? Vamos a poner un poco de música y luego tratamos de ver qué es lo que pasa y por qué alguien sí... escucha y otros no saben. It's 1 o'clock and time for lunch. Bum de dum de dum. When the sun beats down and I lie on the bench, I can always hear them talk. There's always been Ethel. She could wake up because of tiny Ingram now. And then Mr. Lewis. This is the time that he was out on his own. Over the garden wall, two little lovers could go to you. Keep them moving, they shot. I know. Oh, the sun beats down and I lie on the beach, I can always hear them talk. Me? I'm just a lawnmower. You can tell me by the way I walk. Es verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. Cuando el llano corto vio y hubo un miudo de orientales. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 18 años. Continuamos, amigos, en Monóculo. Y bueno, aparentemente ya ahora sí está todo el mundo conectado. Era un problema de ellos, no nuestro. Obviamente, Warren, me llama la atención. No tendríamos ni que aclarar. Es obvio que si algo falla, no falla Monóculo. No falla Monóculo. Y pasaba usted, con gran oportunismo, el comercial, también logrado por otra parte, de la leche casi fresca de Monóculo. Exactamente. Y viene el cuento porque a raíz de esta famosa, ya famosa a nivel mundial, reforma tributaria, suben varios de los insumos de la canasta familiera. Exactamente, creo que este tipo de medidas que plantea una rebaja, pero se da por de otra forma una suba, es el camino correcto. Estamos yendo en el camino correcto. Y sí, porque si usted ve. Es la contrainformación. Claro, pero además. Para no agarrar al gobierno en falso, digo. Claro, pero incluso desde el punto de vista macroeconómico. Ah, bueno, los indicadores son otra cosa. Yendo a los indicadores. Pero llevándolo a lo que es el ama de casa, doña Josefa. Bajarlo a tierra. A tierra. Doña Josefa antes volcaba al mercado, compraba un litro de leche por día a 10 pesos. Exacto. Volcaba al mercado 10 pesos. Ahora doña Josefa va a tener que volcar 13 pesos. Imaginemos que hay 2 millones de Josefas. Entonces 13 por 2 millones. Por 2 millones es una cifra abdominal. Totalmente. Entonces eso hace que la economía crezca en forma poderosa y a la vez saludable. No, y además también tomamos en cuenta que doña Josefa, volviendo al ejemplo que usted planteaba, antes tenía que hacer un sinnúmero de aportes. Se acabó. No aporta nada doña Josefa. Y los 2 millones de doña Josefa, me atrevería a decir que todavía son más de 2 millones y medio que no aportan. O sea que de esa forma pasa a ser más barata la carne, pasa a ser todos los elementos que ahora suben, pasan a ser más baratos. Es como una sensación, De que suben, pero realmente claro, están bajando. Pero es muy bien, lo que usted dice, el término de sensación, es perfecto, porque es como la sensación térmica. Exactamente. La temperatura son 11 grados. Hay uno que dice, ¡ay, qué frío que hace! Y otro dice, no, no está tan frío. La sensación térmica que varía por individuo. Y la temperatura es la misma. Y la temperatura es la misma. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es la que dice Monóculo. Todo baja. Todo baja. Menos la leche. Que sube. Pero también bajó. Tenemos una opción. Pero la sensación es que bajó. Sube el precio, pero aumenta la sensación de que bajó. Qué impresión. Que a veces viejas academias de matemáticas decían que era una ciencia exacta. Hoy, Monóculo ha descubierto de que no es así. De hecho, tenemos unos tratados publicados muy, muy importantes, reconocidos a nivel mundial y citados. Por todo el mundo. Es verdad. Varias universidades de Afganistán lo están aplicando. Lo están aplicando. En Irak también. Y se les complica la lectura porque las letras que nosotros utilizamos son diferentes. Son occidentales. Ellos utilizan otros ideogramas. Y bueno, no pueden entender bien. Pero es problema de ellos. Exactamente. Yo creo que este tipo de rebajas que se está obteniendo ahora se emparentan un poco con la rebaja del boleto que tuvimos cuando asumió la presidencia de la izquierda. Que planteó una rebaja del boleto y lo subió. Entonces, un 40% de descuento. Podría haber subido más. Eso fue como la avanzada de esta iniciativa que ahora la vemos consagrada a lo grande. Claro, no podemos olvidar que el doctor Vázquez es el líder, no solo de todos nosotros, por ser nuestro presidente, sino el líder carismático de la fuerza de gobierno. Líder carismático de nosotros y presidente pro tempore del Mercosur. ¿Qué le parece? ¿Qué me cuenta, eh? Así la calentura que tenían los porteños. Yo estuve ayer de mañana en Argentina. ¿Fue para allá? Sí, tenía que hacer unas cosas, ¿verdad? Y era una calentura, no, porque la querían para ellos. Sí. Es que es típico del porteño que quiere todo. Sobre todo en Buenos Aires, que están viviendo este tema de Entre Ríos y de los puentes y de Bosnia, día a día. Yo lo veo, a veces miro los canales de Argentina, de Crónica y Todo Noticias, está permanentemente informando. ¿Usted se cree que le informan que asaltaron a un almacenero en Villa Soldati? No creo. No, están informando de los piqueteros permanentemente. Y bueno, y así también, tomaban esto de la presidencia un poco como un clásico argentino-uruguay, ¿no? Claro. Y perdieron. Bueno, y se quedaron calientes, pero bien calientes. Yo le decía, mira, hermano, doble trabajo. Porque después te tenés que enfriar. Te calentás, después te tenés que enfriar. Quédate tranquilo, si somos mejor, ¿qué vas a hacer? A los crack. Sí, claro, sí me gané un millón sin fin de amistades en los boliches que visité, recolectando ahí. Pero enorme. Mire usted. Les encantó. Pero volviendo un poco al aumento de la canasta familiar. Sí. Estos aumentos pequeños que se dan. Ustedes tienen que entender que son rebajas realmente. Y creo que es el golpe de gracia de la reforma tributaria, ¿no? Este claro. Tema tan manido de sí, de no, de me gustaría, pero no, de esta es una idea mía, pero no, pero es mía. Yo creo que está dando a Uruguay buenas señales. ¿Me puede explicar un poco el tema de la idea? La capto. No la capta del todo. No. Es que yo no sé si vamos a seguir hablando. Bueno, lo que yo quería enfocar es que para aquellos que piensan que esto es un aumento, lo que va a surgir, porque los precios internacionales, todas las pelotudes que dicen siempre, Monóculo tiene una opción. Es una opción muy importante que ya ha sido probada y comprobada por la población oriental y que nuevamente está a disponibilidad. Exactamente. Tiempo atrás nosotros lanzamos al mercado a raíz de la ausencia de distribución de la leche fresca, la leche casi fresca. Uh-huh. Un paso más allá. Claro. Monóculo ofrece una solución un poco más evolucionada. Una tecnología más evolucionada. Actualmente, luego era una leche, era un poco. Era barata, pero quizás el mercado no estaba preparado todavía para esta leche. Quedó. Uh-huh. Quedó, y claro, y está. Uno recorre los puestos de subsistencia y hay leche casi fresca Monóculo. Uh-huh. Ahora, por un tema de imprenta, lo que es directamente de imprenta, no hemos podido imprimir en el sachet que tiene probióticos. Pero los tiene. O sea que yo he visto que tiene gorgoritos. Tiene gorgoritos y tiene todo como. Tiene una base de roquefort en la parte superior. Medio verdosa, sí. ¿Eh? Medio verdosa. Verdosa. O sea que ahora aumentamos el mismo, el producto es el mismo y ofrecemos más prestaciones al mismo precio, aunque parezca increíble. Además de salones, whiskerías, los locales de subsistencia. Exacto, también están en los locales de subsistencia. ¿Qué le parece? Así que ahora a disfrutar de. No es yogur todavía, pero es como el yogur bebible. Es un producto que contiene las propiedades. Yo diría palatativas. Ajá. De paladar. De paladar del queso y del yogur. En un combinado, solo producto. Combinado. Exactamente. ¿Qué puede decir? ¿Qué puede decirse? ¿Era un queso rancio o un yogur ácido? Un yogur podrido. Pero no. Cualquiera. Es la leche casi fresca. Mono, con probiótico. Con probiótico. Sirve hasta para hacer Martín Fierro. Es espectacular. Espectacular. Se usa mucho también para bañar, como baño, como un baño de crema sobre la carne, por ejemplo, a los que les gustan las comidas exóticas. Para el matambre. Queda tradicional queda parecido. Porque le ablanda la carne. Le ablanda la carne y le queda un boquete. Un boquete de sabor, exacto. Bueno, es simplemente ir, caminar un poquito y comprarla. Exacto. Y creo que el buen comer, que es como, en definitiva, nosotros como país tenemos que diferenciarnos, amerita ese pequeño esfuerzo que ustedes tienen que hacer a llegar a los puestos de venta de la leche casi fresca. Sí, algunos tienen horarios que, por ejemplo, las whiskerías no están abiertas de mañana. Tienen que hacer la compra de noche para poder desayunar. Pero mejor porque uno accede a la leche casi fresca cuando está cerrado todo. Claro, y además en una whiskería, quién sabe, si le da alguna cosita y además, alguna otra necesidad que usted tiene, la puede evacuar ahí. Exactamente, y además siempre es una buena excusa de decirle a la patrona: me voy a comprar la leche. Voy a buscar la leche del monóculo. Vuelvo a las 4 de la mañana. Y vuelve a las 4, no tiene sanción. Warren, no sé si le parece seguir tocando este tema o vamos liquidado. Que este tema ya está liquidado y yo ahora voy a buscar uno. ¿Eh? Ahora salgo de acá y voy a buscar uno. ¿Va a buscar una leche o...? Sí, por ahí en la Ciudad Vieja creo que había uno que habría. ¿Y pícaros no 9. Tiene todavía pícaros? No quiero hacerse una escapadita hasta pícaros. ¿Pero ahora eran los domingos de noche? ¿Verdad? Debería. Debería por el turismo internacional. Está lleno de brasileños. Eso está lleno. Impresionante. Y de coreanos. También. De japonés. Vamos a escuchar un poco más de música y luego continuamos. A ver qué dice la gente en el chat. Mire lo que dice Wux. Les aviso, sí lo sabíamos, pero por eso es que Wux plantea que se viene el impuesto a los medios de comunicación basado en cantidad de oyentes certificados. Bueno, sí lo sabíamos y estamos justamente, ya hemos abierto una cuenta para que ustedes todos depositen lo que corresponde. Ustedes entran a www.monóculo.com y ahí se les hace el cálculo de lo que deben pagar por escuchar el programa. Claro. Es igual que el BPS. Sí. Exactamente. Pero nosotros pasamos a cobrar. Sí. No dejamos sí, la buena voluntad. Vamos a la música y continuamos. Este tema, que para ponerse que está ahí arriba, se lo recomiendo, Flavio. Bueno, vamos a escuchar. Johnny Ray sounded sad upon the radio, hoofed a million hearts in mono. Our mothers cried, sang along, who would blame them? You've grown, so grown. Ever it is, but not us. No, not us. We are far too young and clever to ra-lu-ra, to alguien le recomienda monóculo, desconfíe. Continuamos, amigos, en Monóculo, y hablábamos hace minutos de el cumpleaños de Gux, que se desarrolló en el día de ayer. Después queremos tener, nos gustaría tener un reporte. Una reseña de la fiesta, ¿no? Exactamente, le invitamos a que se comunique vía Messenger a Gux. Yo lo voy a abrir acá para que pueda entrar en este, por este lado. Y como la audiencia es una de las audiencias más solidarias del mundo, como todo uruguayo, Zoraide Monroe quiso hacerle un homenaje a Gux y vamos a escuchar. Por favor, Gux, le pedimos que grabe este mensaje, este saludo de Zoraide, para que más adelante después lo pueda compartir con sus nietos, con toda la familia. Vamos a escuchar. Happy birthday, Brigadista Gux. Happy birthday, Brigadista Gux. Para Guxi, con amor de todas las brigadistas. Happy birthday, Brigadista Gux. Happy birthday, Brigadista Gux. Para Guxi, con amor de todas las brigadistas. Bueno, casi nada. Es impresionante eso, es un documento que este muchacho haría muy bien en guardar, por si lo matan. Exactamente. Es un documento que se va a valorizar muchísimo. Después va a circular. Para no dejar a sus hijos en la calle. Sin nada. Claro. Exactamente. Ahora sí está el Messenger, y a través del Messenger Gux podemos recibir su reporte si así lo desea. Otra de las iniciativas, si nos vamos un poco de lo que es el acontecer noticioso de esta semana... Es mucho menos importante que el acontecer noticioso en Monóculo. Exactamente, es lo más importante. Es lo más importante. Ustedes, quienes hayan visitado la página, podrán haber visto un afiche de El Planeta de los Planchas, una realización de el doctor Petorra, que está justamente en la sala de chat en estos momentos. Decimos que el doctor Petorra es el amigo de Fiasco. Es como, ah, como esa sería la verdadera presentación del, claro, doctor Petorra. No, o sea, no a secas. Es Fiasco y el amigo, el doctor Petorra. Exactamente. Ese es como el dúo dinámico, más o menos. Exactamente. Fueron quienes que llevaron adelante tiempo atrás el diseño del afiche de Amarte es mi pecado. Uh-huh. Una cosa que quedó ahí, que no sabemos qué hay está pasando. No se resolvió eso. Todavía no se ha resuelto, pero no descansaron en la creación. Este dúo, entonces, el amigo de Fiasco, el doctor Petorra, se jugó por la suya. Uh-huh. Y hizo un afiche del Planeta de los Planchas, un poco basado en lo que fue el comentario de el brigadista Mario cuando venía desde la zona del este. Ajá. De nuestro país. Ustedes pueden haber visto el afiche si visitaron, y pueden haber escuchado o no la cortina, el tema del tráiler de esta película que en cualquier momento vamos a estrenar en salas capitalinas y estaremos transmitiendo como corresponde la gala, claro, de ese estreno. La alfombra roja. Exacto. Con todas las famosas y los famosos del Uruguay. Exactamente. Yo creo que mejor ni damos la película. Decimos que pasamos la película, ponemos la alfombra y otra cosa. Bueno, es un poco lo que se hizo con la ceremonia del Oscar, ¿no? Donde se hizo toda una pasarela, donde la gente ingresó y avanzó la noche, después se retiró todo el mundo y solamente quedó Gonzalo Sobral y el otro crítico amenizando la noche, mientras alguna cámara inquieta, algún poncheo de director mostró que no había nadie en la sala y ya estaban barriendo los empleados del cine. Esa es más o menos la idea. Esa es un poco la idea. Ya se hizo. Lo que pasa es que, claro, siempre ya todo se hizo antes. Es Uruguay. Eso es lo que tiene Uruguay. Vamos a escuchar de todas formas el Planeta de los Planchas, amigos, para entrar en clima, para crear expectativa. Presenta el Planeta de los Planchas, una superproducción con hechos reales basados en películas. Ha llegado a mis manos un mapa, un lugar cuya existencia se creía que era una leyenda. La República Oriental del Uruguay. Hasta hoy. ¿Te sientes incómoda? Esa sensación crece y te va envolviendo. Ahí está. Esa es la que yo quisiera tener claro. Pero no la tengo claro. Tengo que hacer un trabajito a punto. Y dos o tres changuitas me parece que son importantes. Pero tengo que hablar. Primero tengo que hablar con mi presidente. Millones de años de evolución han quedado en el más profundo olvido. Nuestra civilización ha desaparecido. ¿Quién se la ha llevado, Carl? ¿Tú has visto algo? Monóculo y su valiente equipo se enfrentarán a todos los peligros. Domingo en monóculo.com. Pueden dormir tranquilos. ¿O no? Continuamos, amigos, en Monóculo. Y bueno, creo que ahora con este bloque que acabamos de hacer, Warren, Gux estará más que emocionado por el testimonio que le ofreciera Zoraide Monroe. Y vemos también la emoción que está viviendo en estos momentos el doctor Petorra, el amigo de Fiasco. Sí, que acusa que el nombre es al revés, que Fiasco es el amigo de él. Pero para nosotros es el orden de aparición. Exactamente. Y Fiasco vino primero. Claro, además el certificado de carnet de oyente así lo acredita. Digo, lamentamos mucho, pero quizás mañana el doctor Petorra tenga, pueda convencer a otra persona de que sea oyente de Monóculo, y va a pasar a ser la otra persona, el amigo del doctor Petorro. Claro, que es el amigo del señor Fiasco. Claro, es el clásico sistema de referentes. Exacto. Por lo cual uno, a cada referente nuevo que va trayendo, se va haciendo como una cadena que todo termina en Monóculo. Exactamente. Son, acumulan millas. Claro, ahora me preocupa, me llama la atención, a lo mejor usted sabe, esta chica que canta tan bien, Soraya, que es escucha impecable y participante de la mesa redonda de Monóculo, siempre, no está. No está presente, es real, es curioso, sí. Y estuvo minutos antes, no sabemos qué pasó. Después habrá tenido que hacer algo muy, muy importante, porque si no... Imagino algún problema de salud, por eso me preocupa. Y no es para menos. Porque no veo qué otra razón puede haber. Exactamente, no hay otra razón. Pero sí, es verdad, no está en este momento ni en la sala de chat, ni en el Messenger, y tampoco veo a Guxi en el Messenger, y quiero saber cómo pasó el cumpleaños. Pero bueno, esperaremos aquí. Nosotros, de todas formas, no nos vamos a ir. Tenemos más temas, Warren. No sé si le parece, tenemos, vamos a abordar algunos. Arrancamos con, mire, uno así al azar. Dígame. El pelado. Exactamente, el pelado. Pero no estamos hablando del pelado... Escocosa. Ni Escocosa, ni del pelado que está en la cárcel. Claro, el Roldán. Sí. Bueno, no importa, estamos hablando de otro pelado. Estamos hablando de el presidente de ANCAP, el pelado Martínez. El pelado Martínez. Exactamente, como lo hemos querido llamar respetuosamente, como corresponde. Que por lo menos tiene, ¿sabe qué? Yo le respeto que es pelado y va de frente. Es de frente amplia. Claro, es de frente amplia, que le llega casi hasta la nuca, y él no la oculta. Es verdad. La tiene ahí. Yo que lo conocí cuando tenía ahí en esa pista de aterrizaje, tenía todo cubierto de pelo. Es verdad. Ahora lo veo y casi no lo reconozco, pero sin embargo él va ahí con su pelada, lo más campante, y no trata de ocultarlo en ningún momento. Es una vergüenza que muchos se tapan. Exactamente, o que da lugar a esa raza superior que son los pelados de pelo largo. No es el caso, no es el caso de Daniel Martínez. Pero no todas son loas. No, eso es en el aspecto estético físico, claro. Nada más. Ahora vamos a otro tema con respecto a este. Y salió con una andanada en contra del Monóculo en los medios de comunicación, que no podemos dejarla pasar. Claro, se metió con Monóculo. Sí. Y si se mete con Monóculo, sabe que Monóculo no se va a quedar callado. No. Y bueno, nosotros tenemos también nuestra posición ante este tema. Es verdad. Y cuando habla el doctor Martínez. Que es ingeniero de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, no de ninguna privada, aclaremos. Detallito, ¿no? Detalle. Para que lo estén teniendo en cuenta. Habla de mezquindad y habla de que los ataques que ha sido víctima el ente y su directorio en particular han sido porque en los medios de comunicación. Se manejan ataques contra el Frente Amplio porque motivaciones políticas. Porque sí. Y bueno, yo quiero responderlo, por lo menos es lo que me es personal. Dígale. Porque esto que yo voy a contar, yo no sé si lo dije, quizás lo haya dicho, pero lo viví y no me lo contaron. En plena crisis del supergas, que todavía no está resuelta, no. Más que digan, todavía no está. Usted, no sé cuánto, 6-7 garrafas, sí, lo mínimo que hay que tener en la casa, porque yo compré dos más ahora. En plena crisis, hace unos 15 días más o menos, yo vi a una señora de edad avanzada, a los gritos, desde el cordón de la vereda, gritándole a los repartidores de una de las empresas distribuidoras que tenían un camión lleno de garrafas, que no había lugar para una más, porque estaba repleto. Si no le vendían una garrafa. Suplicando. Y además exhibiendo su calidad de clienta preferencial, digamos. Tenía la tarjeta del distribuidor. Del distribuidor. Y los señores no le vendieron nada. La garrafa. Sin embargo, yo, que siempre le compro a otro, ni lento ni perezoso, con un billetito, le di al conductor y tuve mi garrafita sin ningún problema. Y calentito. Y calentito. Bien, yo fenómeno. Yo estuve bien. Pero ¿y el distribuidor? Ese. ¿Por qué la dejó a la señora sin la garrafa? ¿Y eso que señor usted... Martínez, dígame? Exacto. No debe tener respuesta para este tipo de... Escucho las respuestas, no lo veo acá, por ejemplo. A ver. No, acá no, en el chat no está. Por lo menos ya acá podemos comprobar directamente que se ocultó. De toda la audiencia de Monóculo se ocultó. Por algo es también, ¿no? Sí, nosotros estamos acá, damos la cara. Ahora más que nunca, desde hace tiempo que tenemos cámara. Exactamente, damos la cara. Y además es una... No entiendo por qué eso de las críticas hacia el ente ANCAP, porque no hay más garrafas. Yo creo que es una ganancia, de todas formas, el hecho de que el uruguayo tenga que ingeniárselas de otra forma para obtener el calor. Yo qué sé. Y hay miles de formas. Tenemos el Primus. El Primus es espectacular, es fiel. Sí, lo que pasa es que ahora aumentó mucho de precio porque el solo se consigue... No, el Primus. También, con antigüedades. Ahora es una antigüedad. Sí, ahora es un objeto suntuario. Claro. Antes lo agarramos a patadas al Primus y no andaba. Ahora resulta que no, hay que conservarlo. Y está todo cromado, brillante. Es como los tachos de... lo que nos costó conseguir los tachos de leche... Para también. Recoger la leche casi, porque también. Los tenían todos lustrados, todo salía una fortuna. Es un disparate. Y eran unas latas que estaban tiradas por ahí, ahora no, ahora yo voy, los tachos de la leche. Bueno, con el primo pasa lo mismo. Nos pasó hasta con las chapitas de la leche. Que también. Antes las guardaban para tener la silla de ruedas y ahora las tuvimos que usar y perfectamente funcionaron. Pero también tenemos, recuerde usted, siguiendo con el querosén, que además es un método de calefacción muy lindo porque da un aroma especial. Las estufas, yo recuerdo una marca Warners, que tenían los depósitos. Los depósitos eran de plástico y eso después iba por una canaletita así, subía y le daba un calor impresionante. En un momento alguien dijo que no se le prendió la parita y dijo: estufas con tanques de detención de plástico, hay que prohibirlas. Las prohibieron a todas, pero las dejaron almacenadas. Tenemos. También tenemos. Y después otra calefacción que uno puede hacer en cada uno y en forma personal, que es tomar bebida blanca. Es lo mejor. Lo más. Amarilla también. También. Todo depende de lo que uno quiera gastar y del gusto de cada uno. Exacto. En Rusia se usa mucho el vodka. Y no se muere de frío. Y no se muere. Y con temperaturas más bajas que nada. Sí, eso es frío. Eso es frío. Esto acá es frescor. Exacto. Allá tienen frío. Y le dan al vodka, y que lo máximo que pueden llegar a hacer son unos alcohólicos y redentos. Pero bueno. Pero una cosa. Míralo a Yeltsin. ¡Fue presidente! ¡Qué problema! Exactamente, y además hemos visto cómo en Uruguay se ha popularizado eso, porque vemos cantidad de gente tirada a el frío sí, de la calle, con una botellita al lado, que ahí aguantan el inviernito. Entonces vamos a tratar de no ser burgueses. Claro. Vamos a desaburguesarnos un poco y vivir la vida de otra el momento, digo, claro. Es un momento. Esto por ejemplo en enero no va a haber ninguna crisis de gas. Sequía. Ya va a haber otro problema. Va a haber otro problema. Entonces digo, vamos a poner las cosas como son. Faltaron garrafas, sí, faltaron garrafas. Ya se está arreglando. Para febrero va a estar bien, Tiremos cohetes, claro. Amigo, por favor. Yo les puedo asegurar hoy por hoy que para la fiesta de fin de año, esas fiestas tremendas que tenemos los uruguayos, si usted quiere hacer en vez de asado a la parrilla, al horno, un lechón al horno de gas, lo va a poder hacer sin ningún problema. Por eso. Entonces... Y para ahora, para el invierno, si quiere una barata, le recomiendo alcohol azul con alpiste. Impecable. Le vuela la cabeza y lo deja calentito. Qué malo. Por eso, Martínez, medí un poco tus palabras, porque cuando haces una declaración de esta envergadura, valga la expresión, nos toca. Pero ojo los menores. nos toca a todos. Y creo que hay algunos que sí estamos exentos de los adjetivos que pueda verter el presidente de ANCAP. No, si hay algo que no somos nosotros, es mezquinos. Para nada. Podremos ser otras cosas, todas buenas. Podemos ser honestos, sí. Podemos ser virtuosos, maravillosos, buenas personas, generosos, sinceros. Alguna otra cosa quizá podemos discutirla. En la zona gris podemos llegar a discutirla. Pero esto... Nunca más. Esto ustedes lo podían... yo supongo que la gente lo tiene que haber revisado, pero esto es una impresión de la noticia. De primera mano de el espacio News Noticias, claro, de Monóculo. Pues Monóculo. O sea que no inventamos nada. Programa, el único programa que roba noticias de su propia computadora. De su propia máquina. Es impresionante. Por favor, no estamos recurriendo a ningún otro lado. Claro. Es todo autogestión. Y hablando de autogestión y la noticia que está acompañando en la parte final de la noticia de Martínez, es lo que está viviendo hoy la familia Rupeñam, que a partir del día de mañana se le suspenden las radios. Hoy es el último día que están emitiendo las radios de Rupeñam. Exactamente, es el último. Tendríamos que escuchar un poquito, ¿no? Mereceríamos, ¿no? Después vamos a ver, podemos llegar a poner algo así, a ver. Sí. Porque es historia. Esto es historia. Yo estuve escuchando el último día de los Rupeñam, antes que se desaparecieran del Jet Set Uruguay. Exactamente. Y recordemos que Monóculo se gestó en su etapa más fermental en Radio Independencia. Luego la familia Rupeñam optó por deshacerse de Monóculo. Y cosa que agradecimos siempre. Infinitamente. Hasta el día de hoy, porque nos obligó a reconvertirnos, a repensar nuestra propuesta, y bueno, la hemos hecho por otros canales. Unos 20 años. No lo llevo ni 18 años. 18 años. En lo que tarda un niño en ser adulto. Exactamente, y hoy la estamos volcando. Ustedes son los principales beneficiarios de esta situación que nos tocó vivir en el año 91. Claro. El auge, el despegue de Monóculo en el 2006 y hoy. Es que si no, hoy no estarían escuchando. Exactamente, si no fuera por eso. Probablemente, ¿quién escucharía hoy Radio Independencia? Nadie. Y como ha pasado a lo largo de la historia de Monóculo, ha aplicado la filosofía oriental. Uh-huh. Siéntate en la puerta a ver pasar el cadáver de tu enemigo. De tu enemigo. Quienes dijeron no a Monóculo, uno a uno han ido cayendo como mosca. Es verdad. En el sentido verdadero de la palabra, de fallecer, ha sucedido. Y también ahora está pasando lo mismo con las empresas. Exactamente, con empresas que dijeron que no. Bueno, también, a la larga, solamente hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Y Monóculo la ha tenido, y desde aquí les deseamos el mayor de los éxitos a los Rupeñam con estas nuevas empresas. Un flete. ¿Eh? Van a tener un flete. Van a poner los omnibuses de flete. Los fletes. Ahí meten cualquier cantidad de cosas. Hacen mudanzas, sí, todo. Sí, le hace de todo, le arregla todo. Pues son, creo que tienen dos, uno manejarán y el otro Verge. Ahí está. Y ya. Pues eso, no va a faltar oportunidad. La raza armenia es muy peleadora. Es muy luchadora. Sí. Además, por ejemplo, Antonio Rupeñam, hoy desaparecido, también estuvo preso. La larga noche oscura de Uruguay. ¿Qué me cuento? ¿Eh? ¿Qué me cuento? Mire usted, ¿cómo le pagan? ¿Cómo le están pagando a esto? Y también tenemos que decir... La resistencia, ¿no? También se me radió la resistencia. Totalmente, desde siempre. Y también tenemos que decir que yo no sé si ya se concretó, pero se está por concretar el tema del supermercado, que nos dijo que no nos auspiciaba. Sí. ¿Cuándo es? ¿La semana que viene? ¿Cuándo le viene el cierrecito ese que le habíamos planteado con 15 días? ¿Se acuerda cuando estuvimos tomando con Z? Sí. ¿Y por qué no le metes a estos también? Le haces una. Sí, que una todo que esto, sí. Bueno, así que... Creo que ya salieron porque pasé el otro día y había una pancarta de los empleados diciendo que el patrón era bueno. Así que está ahí. Ya está. Está el caer. Vamos a escuchar un poco más de música, amigos, y luego continuamos. festejar. Llegó Monóculo. Continuamos, amigos, en Monóculo y estamos siguiendo el acontecer nacional y hay un naufragio en La Paloma. Adelante, Warren, desde Sale de Teletipos. Sí, Flavio, compañeros, amigos, ha habido un naufragio en La Paloma de un bote pesquero. Se han registrado dos fallecimientos y por la pérdida de la carga que traía ese barco, que se hundió en un minuto, según dicen los propios sobrevivientes, estaría por aumentar el precio del pescado. Bueno, muy bien. Otra buena noticia, alguna sensación térmica, podemos decirlo, sí, del aumento del pescado. Es una cosa que hay que tener en cuenta. Monóculo recomienda no salir a pescar de noche, y menos en invierno. Este bote estaba en plena noche en el Océano Atlántico. Y en pleno invierno. Lamentamos muchísimo por las víctimas, pero Monóculo por algo dice las cosas. No es en vano. Lo dijimos antes de empezar el programa. Acá la charla íntima. Antes de empezar la serie. Exactamente. Pero siempre hablamos de eso. Pero no nos hicieron caso, ahí está. Lo dijimos en verano. También. Cuando estaba todavía se podía salir y dijimos, bueno, agarren bastante pescado ahora porque en invierno no me salgan de noche. Salen de noche. No, y hay algunos que salen más de un día de corrido. Dos, tres días. Y ahí agarran noche. Y ahí siempre tiene que agarrar noche. Igual, yo qué sé. Bueno, otra cosa, una buena noticia para todos los oyentes de Monóculo es... Claro, y es todo este un segmento laboral. Exactamente, totalmente laboral. De un tiempo a esta parte se han desarrollado diferentes iniciativas a nivel de gobierno para proveer cargos. Es verdad. La más sonada fue la de la Intendencia Municipal de Montevideo, que se ofrecían 300 cargos y se presentaron alrededor de 150.000 aspirantes. Nos parece perfecto, porque a nivel histórico uruguayo, ser municipal era de las cosas, era y es de las cosas más prestigiosas que hay para un país. Claro, ahora se ve una cosa, le comento. Dígame. Estuve un poco interiorizándome del devenir de este sorteo. Y en el sistema uruguayo, el inteligente sistema uruguayo, es el primero sorteo y después examen. Exacto. Bueno, para méritos. Para hacer los méritos entre los sorteados. Primero sorteo. Por ejemplo, son 300 cargos. Se sortean para, digamos, 1.000. Exacto. Y de esos 1.000 dan un examen. Bien. No se cubrieron los 300 cargos. No se cubrieron los 300 cargos. Bueno, muy bien. Seguramente. Esa no la tenía. Es buena y es nueva. Es buena y es nueva porque seguramente dentro de los 150.000 que se presentaron, hubiera para más gente que capacitada. Uno suficiente para. Pero el sistema uruguayo hace que las cosas sean con una vueltita. Y entonces quedan unos cargos vacantes y en cualquier momento los tiran ahí. Y otra vez. Es mucho mejor. Exactamente. A ver, fíjese ahí, Warren, que alguien está preguntando algo. Acá. ¿Puedes? Está por ahí. Netrofet, hostias. Netropet. Ah, bueno, sí, no, este es un amigo que está intentando. ¿Es de España? No, es de acá. Vamos a ver, suponemos que va a darse cuenta y va. O si no, escríbale que entre en monóculo.com ahí, Warren. Bueno, vaya hablando algo. De todas formas, hay dos opciones. Es, como decíamos, laboral. Entonces, hay una opción que está directamente relacionada con el entretenimiento que se puede hacer se va a realizar a raíz de el llamado a aspirantes a ingresar a la casa de Gran Hermano de que se va a estar desarrollando en la República Argentina, donde va a contar con 3 uruguayos de entre el contingente maravilloso de gente que se reúne en una casa, un poco copiando la idea del gran hijo de Monóculo. Claro. Bueno, poco sería un Gran Hermano rioplatense. Ahora se amplía la frontera, si sería gran Hermano rioplatense, y van a haber lugar para 3 personas. El martes 10 de julio en Canal 4 ustedes se pueden presentar. Nosotros, tomando en cuenta que para 300 cargos se presentaron 150.000 personas, creemos que el casting de para no digo trabajar porque es una mala palabra, no, para pagar en Gran Hermano podría llegar a superar esa cifra. Yo no sé si superar, pero no menos de 10.000 personas. O 100.000. ¿Usted se imagina lo que es, claro, ser un habitante de Gran Hermano? Hay 100.000 uruguayos que estén entre 18 y 35. Entre 18 y 35, eso es lo que yo no sé. Pero porque sería, se han ido tantos. Pero sería una buena opción para que volvieran. Yo creo, claro, que lo que pasa exilio, es que no se pueden presentar de afuera, tienen que venir acá. Pero yo no tengo contacto de esta semana como fue la llegada de uruguayos, pero yo creo que esta noticia, hoy por hoy, que las comunicaciones están tan desarrolladas, que hace tan fácil que un uruguayo pueda informar al familiar que tiene en otro país. ¿Por qué no te tirás? ¿Por qué no te volvís por el paisito y de repente, no digo definitivo, pero te venís, te traes una changuita y te presentás a Gran Hermano? Yo creo que va a traer gente nuevamente al país. ¿Qué pasa si un uruguayo se presenta en Argentina? No vale, no vale. ¿No vale? No vale. No. Pero Argentina, presenta la cédula, todo. ¿Eh? Presenta la cédula, muestra sus genitales, todo. Pero usted dice como uruguayo o como argentino. No, uruguayo se presentará acá. No, eso está totalmente impedido. ¿Sí? Es que no hay argentino, no hay en Argentina. Uruguayo no hay. ¿No? En argentino. Con la bronca que le tenemos, ¿qué vamos a ir a vivir ahí? No, pero es buen lugar para el único es Gux. No, pero escúcheme, usted sabe que Uruguayo. La viveza, no conozco a otro uruguayo. La viveza del uruguayo le da 20 vueltas a la Argentina. Entonces es un buen lugar para ir y hacer guitarrolete. Porque a todos le dicen, mira, viste, eso se llama el obelisco. Oh, te lo vendo. Sí quiero. Se vende el obelisco. Yo he vivido varios años en la capital argentina por motivos laborales, románticos, digamos. Sí, y mi modo de vida era ese, vender obelisco, vendía la 9 de julio, yo quería tener la avenida más ancha del mundo, te la vendo, yo la tengo, pero ahora me tengo que ir, no sé qué, los billetes de lotería, todo eso compra. Todo compra, sí. Hay que ir a la salida de. El porteño es muy crédulo. Sí, y sobre todo, ¿sabe qué? Y es fácil sacarle plata. El provincial. Ah, provincial. Yo iba a la salida de los trenes, allá en Retiro. No, Liniers también, usted se Ponce también. Ahí está lleno. Me sentaba ahí y los veía. Y veía uno y decía, vos, mismo, trágate. Y era plata segura. Porque además viene la gente de provincia, viene con la plata en la media o la cosa. Y uno lo veía que abultaba, sabía que era pájaro seguro. Exactamente. Es un bollo. Pero si tienen que venir a Uruguay, tienen que venir a Uruguay. No digo de Argentina, pero va a venir gente. Yo supongo que muchos que están en España podrían hacerse una escapadita por Uruguay para inscribirse en Gran Hermano Argentino. Es tentador, Eduardo. Es tentador. Es tentador. Y sí, tengan cuidado aquellos que estén requeridos. Sí. Porque se ha dado casos de participantes de Gran Hermano que estaban requeridos en otros países, no en Uruguay, que estaban requeridos por la justicia y los han encontrado en Gran Hermano y los han llevado presos. Sí, eso, ojo al gol. Ojo, sí, creo que además, revisar un poco los antecedentes de cada uno. Claro, la producción de Gran Hermano ha tenido muy en cuenta el máximo pico de tensión que se produjo en el ciclo este de los famosos que participaron, los famosos espectaculares, que fue entre Luis Badalá y un cocinero. Exacto. No me acuerdo ahora. Nito Mestre, digámosle, que arrancó la bandera uruguaya. Falando. Y ahí hubo un tema que fue tremendo y que además llevó a la larga a que Anito Mestre sacara y después Batalá se fue y bueno, pasaron muchísimas cosas, un programa fabuloso. Pero eso fue lo que todo el mundo estaba comentando. Es verdad, sí, fue lo que se habló. Claro, y fue ahora es, imagínense, con Tez Uruguayo ahí adentro, va a ser una tensión impresionante. Lo único que me preocupa es cómo está conquistando terreno el Uruguay en las pantallas de televisión de la República Argentina. Tenemos al Trolo bailando, bailando por un sueño. Sí. Tenemos al hombre bailando con el Trolo en el bailando con un sueño. Yo no sé ahora si no va a tener cierta tendencia o nos quieren dejar como afeminados. Hay que tener cuidado con lo que uno diga en la presentación del casting. Creo que en el casting ya está preestablecido que tienen que ser hombres o machitos. ¿Machitos? Ah, sí. No sabía eso. Sí. No, yo estoy hablando con Romay, lo comentamos, y le dije, mira, ten en cuenta esto. O Jariola, porque mira que la cosa no... dice, sí, tenés razón, no lo habían pensado. Así que bueno, siempre Monóculo dando una luz. Claro, y siempre situación. Lo que es bueno de Monóculo, que siempre tiene contacto con la persona que está en el tema. Claro, lo anda. No, pero hablamos con el portero. No, hablamos con los responsables. Claro, con el dueño del circo. Exacto. O sea, con el chofer de la barométrica, no con nadie más. Exactamente. Bueno, lo concreto es que esto es el martes 10. Me gustaría mucho. Realmente le digo, Warren, hacerme de un tiempo e ir a filmar la cola de la gente que se está presentando a Gran Hermano, porque yo creo que le podemos dar una muy buena sorpresa al mundo, tomando en cuenta que somos 3 millones de personas y podemos llegar a congregar de repente, yo te digo la verdad, no sé si no 100.000 personas. Un río de libertad. Exactamente. Un río de libertad. Yo creo que para hacer... Yo, mire, ¿sabe lo que voy a hacer? No voy a poder estar porque está complicado. Pero voy a poner esta semana complicada en Google Earth para que lo filme. Exacto, habría que ver, porque va a valer la pena, le digo la verdad. Yo creo que lo ponen porque si se presenta 150.000 para trabajar. Sí, para no trabajar, para no trabajar, que es el sueño de todos. Y ser famoso. Y ser famoso, no trabajar, ser famoso y estar comiendo de arriba sin pagar alquiler. Ni calefacción, ni nada. Decir las cosas más inteligentes es gratis. Yo no sé si no son 3 millones que se presentan. Lo único que no entendemos por qué es ese capricho con la edad. No sé por qué. Porque lo famoso no era así. No era así. Lo otro se ve que son así. Es como la idea, ¿no? Ya, yo no me puedo presentar porque tengo 36. Por eso. Ya no puedo. No puedo. Ya está fuera. ¿Vio? Y qué injusticia, ¿eh? Qué injusticia. Pero yo le daría un lustre a ese programa. Pero bueno, será en otro. Será pasa, claro, ya saben. Y si nosotros vamos, vamos a decir la verdad. Canta preñada. Es robo. Canta preñada. Y también. Porque a mí, 3 meses en una casita, una semana. Claro, en una casa. Siempre más o menos la mina las eligen bien. Sí, en ese están sentido. Bien. Y los porteños tienen buena mina. Sí. Y entonces está. Pero bueno, no se dio. Será otra vez para el tercera edad. Exacto. El Gran Hermano tercera edad. Para el Gold de Gran Hermano. Claro, el Golden. El Golden, exacto. Pero eso sí, vamos a ver primero qué marca ponen arriba del asador ellos, ¿viste? No vamos a regalar. Tranquilo. Pero seguimos en el tema laboral. Y también ha trascendido, ha sido noticia en estos días, que el Ministerio de Desarrollo Social pasa a competir con la empresa privada en el otorgamiento de salarios. Yo no digo de trabajo porque no es el caso, no es el objetivo del Ministerio de Desarrollo Social, no es dar trabajo, sino dar asistencia a quien no trabaje y pueda certificarlo, a los desocupados crónicos. Claro, más bien, para simplificarlo, yo diría reinsertarlo en la sociedad mediante la inyección de dineros. Exacto. Para que no haga nada. Es verdad, una medida que nosotros apoyamos desde siempre. Siempre estamos esperando que nos inscriban. Exactamente, estamos totalmente en negro en los trabajos, o sea que está no figura nada. Nada. No tenemos ingreso ninguno. Estamos, pero no han pasado por acá los encuestados. Los asistentes sociales no han venido. Pero bueno. Lo concreto es que no se están pudiendo reclutar peones rurales para trabajar porque muchos de ellos están acogidos al sistema del plan de emergencia y al ser contratados lo pierden. Claro. Y el uruguayo no es bobo. No es bobo. Si pierde una cosa que tiene, que es segura. Un empleo público, es seguro. Claro, que es segura, que no tiene que trabajar, no va a dejar de hacer eso. ¿Para qué? Para que lo exploten. Un golazo. Un golazo. Y además también, un poco de atención. A mí lo que no me gusta de esto, si bien la posición del trabajador o del no trabajador es completamente entendible, lo que no me gusta es que el Estado le saque a hacer competencia a la empresa privada, obligando a que los pobres privados otra vez tengan que pagar con todo y que si quieren gente que trabaje tengan que pagarle más que el propio Estado. Claro, no es justo. No es justo. No es justo. O sea, si ayer yo conseguí un peón por mil pesos por mes, ahora no me viene. Ahora lo tengo que pagar 3.000. Exactamente. Y eso aumenta los costos. Y eso se repercute todo en el bolsillo. Se repercute en todos lados y hace que la industria uruguaya no sea rentable. Creo que tenemos que ajustar algunas cosas. Habría que, de repente, el plan de emergencia. Yo creo que. En casa la limpiadora no me viene más. ¿Ya no le viene más? ¿No viene más? ¿Porque le conviene estar en el plan de emergencia? Sí. ¿Y ahora qué está haciendo? ¿Quién? ¿Cómo yo me mudé en el hotel? Sí, es lo menos que. No, o sea, en casa ya no se puede vivir. ¿Dos días sin limpiar el baño? No. No. ¿Y sí. Si no me pedía que la pusiera en negro? Ah, yo no. Esas cosas eso... no. Jamás. Yo toda la ley, seguro social, todo. Así. No, negro no. Pero no te voy a aumentar tampoco. Si me venís con esta, no te voy a aumentar. Así se lo dije. Y se fue para el plan. Y yo me quedé sin empleado. La había criado de chiquita, me la habían traído de Durazno. No sabía ni leer. A los ocho años. Aprendió todo, a todo lo que sabe hacer lo aprendió en casa. Se lo enseñó mi madre. Mi madre, el señor. Y a los 15 años le empezamos a pagar. Y les pagas, y le pagas. Y pagas con esto. Es que no se puede ser bueno. Lo que pasa es que se juntó con uno que le llena la cabeza. Claro. Antes estaba con cama en casa y entonces estaba más controlada. Pero pidió con retiro, mi madre la dejó. Y está ahí rejuntada con uno que le llena la cabeza de cosas y dice, pedile para vino, para el vino. Sí, porque no, yo... No es para otra cosa, es para el vino, después va, le pega. Problema de eso. ¿Le gusta? Ella lo eligió. Nadie lo obliga. Nosotros le ofrecimos la casa, le ofrecimos un salario digno y un lugar donde vivir. Prefirió irse a una casilla de lata con un borracho que le pega. Anda al Mides, mijita, anda. Y a reclamarle a Mazurkiewi, que no sabe quién es. No, así que no vamos a reclamarle a nadie. Lo concreto es que no están dadas las condiciones exactas para que el Uruguay prospere a nivel de industria privada al encontrar el fuerte competidor del Estado con la empresa. No nos parece, desde aquí un pequeño tirón de orejas a la ministra que le cuento el otro día. Estuve con la ministra, con Marina Arismendi. Estuvimos ahí un poco mirando un objetivo común en el supermercado Disco, mirando los fiambres. Pero mire un momento fantástico. Algo que haya elegido. Lamentablemente yo digo, ahí no me di cuenta yo. Tenía un número anterior yo y cuando quise acordar me llamaron y me. Se puso nervioso ahí. Y me tuve que ir antes que la ministra. No pude saber qué compró. ¿En el Disco sería? En el de acá, en el de. No, de allá de dónde. De allá del de. ¿Cómo es? El de Maldonado y. Río y Río Branco. Sí. En ese. Lo más bien, regia. Me cayó en bárbara. Es preciosa. Porque además, una ministra. Tenía el número y nunca. Le podía haber pasado por arriba. Podía haber dicho estoy apurada, tengo algún problema urgente y por favor no me. No. Esperó su turno. Bárbara. Realmente una persona excepcional. No, yo creo que todas estas porquerías. La hace gente que está por debajo de ella. Que está mal acompañada. Claro, y ella no se entera, porque está para otra cosa. Está para el, está para el ministerio. Claro, está para el ministerio. No para. Y entonces este tipo de manejos así sucios. No, es que yo me di cuenta cuando la vi, me di cuenta, digo, no, esta mujer no está en este tipo de cosas. Claro. Está en otras. Digo que, por ejemplo, en este supermercado que usted dice, cumplían un horario, era raro, era el único de la cadena, dijo que cerraba los domingos de tarde. Ahora está bien. Trabajan todo el domingo con el mismo personal. Perfecto. Optimizando. Para eso están los uruguayos. Para eso están los uruguayos. Exacto. Y bueno. Un saludo muy grande a Marina. Ya le digo, la premura de la vida del periodista hizo imposible, claro, que seguramente yo había una noticia que lo estaba requiriendo y usted no podía. No pude quedarme ahí mucho más, pero me cayó bárbaro. Un día sábado, sí. Bueno, voy a empezar a concurrir a ese supermercado los días sábados porque voy a extraerle alguna información a la ministra. Me parece que podamos volcar acá para toda nuestra audiencia, para que tenga primicia de primera mano. Hubiera sido muy interesante saber qué fiambre ha comprado. Claro. Sin embargo, lamentablemente no puedo dar esa información. Inclusive también puedo decirle, perdone, señora ministra, no le conviene ese, le conviene este otro. Mire qué tal cosa, tal otro. Yo no entraría en ese tema, no sé si no lo toma mal, porque es una ministra, guarda. No, pero que escuche, yo le dije, perdóneme primero. Sí. Perdóneme, disculpe, señora ministra. Uno va de abajo como haciéndose como que es poca cosa. Y después va subiendo y le cambia el fiambre. Cuando se descuida. Sí, y después. Después cuando, de ahí. Cuando te acordás, estás tomando unos kiwi ahí en el Fair Play. Exactamente. Amigos, recordamos que a Ned Propet que dice que está escuchando y mijito le dijo, mira qué atrevido, que puede ingresar también en la sala de chat, en la pestaña que hay de chat en www.monoculo.com. ahí se le va a abrir un chat y puede intercambiar con el resto de la gente que está ahí conectada, como es el caso de Fiasco, Petorra y bueno, no sé quién más, no me doy cuenta. Y Books también. Vamos a ver. Bueno, vamos a escuchar un poco más de música, amigos. Queda todavía más información. Estamos siendo retransmitidos. Eso lo podríamos chequear en estos momentos por rompantodo.net. O sea que les mandamos un saludo grande. Y el otro día esta estuvo gente de Estados Unidos. ¿Por qué no se viene ahora para el Gran Hermano? Esa es una muy buena idea. Yo creo que Leo Villar puede ser uno de los que encabecen la lista del departamento 20 de los uruguayos que vienen para estar en Gran Hermano. Ellos de allá tienen mucho dinero, pueden contratar un charty y se vienen por el día. Claro. Si quedan y si no se vuelven. Y no pierden nada más que un día de trabajo. Por eso. No es pérdida. Vamos entonces a la música, amigos, y luego continuamos. Waterfall I've been Las estrellas de la radio tienen gustos muy exclusivos y siempre eligen lo mejor. Por eso, Warren Cucurulo eligió el nuevo jabón Monóculo. Sí, el trabajo periodístico me exige muchísimo a diario. Pero con muchas horas de ejercicio logro superar los obstáculos sin obtener en absoluto la noticia. Al llegar a mi hogar, mi higiene personal la dejo en manos de jabón Monóculo, único con aceite de ricino. Su inconfundible aroma a bacalao me brinda la protección que necesito durante todo el día. Vuela como las estrellas del éter. Usa el nuevo jabón Monóculo con aceite de ricino. ¡Mmm! ¡Qué suavidad! Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico Monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico Monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones. Maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico Monóculo. El papel de las tres generaciones. En venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Tuturúa, tuturúa. Son las 8 de la tarde y 31 minutos. ¡Que sea Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo y queda una media hora y estamos re contra atrasado con noticias. Warren, lo veo que está con toda la fuerza ahora. Estoy con toda la fuerza y estoy absolutamente abrumado. Digo, no van a quedar muchas noticias para afuera. Vamos a cortar acá. Sí, mejor, ¿no? Porque total, si ya no vamos a llegar. Me gustaría ver a la gente del otro lado, ¿no? Porque uno siempre es el que es objeto de la visión del extraño, pero sería bueno de repente poder verlos a cada uno de ustedes. Pero como eso no se puede dar, tenemos que poder entrar... Poder se puede, porque la tecnología lo permite. Lo permite, pero... Pero amor... Déjelo por ahí. ¿Qué semana pasamos en Punta del Este, Flavio y amigos? Yo ayer... Fue algo... Ayer fue la cereza, pero fue toda una semana. Fue precioso, guau. Wow. 100 años cumplió Punta del Este y lo celebró a lo grande, como era de esperar para el principal balneario de Latinoamérica. Sí, yo creo que es el mundo. Principal balneario del mundo hoy por hoy. Hoy sí, podemos decir, ahora sin temor a la exageración, sí, de que sí, es sí. El mejor balneario. ¿Dónde va Rodrigo Danember? A Punta del Este. Este ya está. ¿Dónde va Mauricio Macri? Punta del Este. Mirta Legrand. Ah, Punta del Este. Susana Jiménez. Punta del Este. Hay más famosos en el mundo, no sé dónde están. ¿Quién es? Que vengan. ¿Dónde famosos están acá, si no, no son. ¿A dónde va Jean-Claude Van Damme? ¿A dónde mira el desfile de Giordano Jean-Claude Van Damme? En Punta del Este. Alain Delon. Otro más. Otro. No, Jet Set. El que no ha venido, por ejemplo, Steven Seagal. Vino a Montevideo y se quedó afuera. No es tan famoso como Jean-Claude Van Damme. Para nada, no tiene ni cerca. Tiene que ir ahí. Uh-huh. Pamela Sue Anderson. Esa fue a Punta del Este. Fue a Punta del Este y fue recibida. Recibida con el cariño. Con la tradicional calidez uruguaya. Calidez uruguaya, igual. Lo que vivimos en Punta del Este, básicamente, sobre todo porque era básicamente los eventos en que estábamos invitados, fue el desfile cívico-militar. Fabuloso. Que fue fabuloso. Y nosotros que íbamos en la carroza al final saludando, una carroza blanca y dorada, en los colores de Monóculo. Todavía tengo el brazo, me duele, sí, tanto saludar. Saludando, mandando besos. Así, y con lo que era la gente impresionante, aplaudiendo, arrabiando. Lleno que reventaba, reventaba. Me llamó la atención la cantidad de pobres que vi. Pero serían pobres. Pensé que no los dejaban entrar. Yo pensé que era algo que venían especialmente vestidos así, haciéndose los pobres. No, no, son pobres, son pobres. ¿Y de dónde vendían? ¿De Argentina? No, creo de Maldonado. No, no, no, no creo. No creo. No sé. No creo. Yo no les pedí. Está bien. Digo, yo no lo creo. Me llamó la atención de verlos. Ahora, ¿de dónde venían? No sé. Porque además no me iba a acercar a ninguno, se moviendo. Por favor. Yo estaba arriba del carro saludando y lo veía. Si veía uno, trataba de esquivar el saludo y saludar al que estaba al lado. Exacto, que era rico. Claro. Había muchos ricos. Eso es lo más importante. Había es lo que tenemos que destacar. Claro. Y estaba todo el cheché. Por favor, Letitia. Estaba con las vacas Jersey, estaba con toda la genética, con todas las cosas que ella hace. Es una cosa. Una entrepreneur impresionante. Que estaba Mariano. Pero no Mariano Coafer. Mariano Arana. Mariano Coafer no sé si estaba. Podía estar. Podía estar. Sí. No lo vi. Mariano Coafer va a estar, discúlpeme que le interrumpa, en TV Rec. Ya lo tengo. ¿Ah, sí? Ya lo tengo ahí. Ya agarradito. Lo tiene ponchado. Ya lo tengo ponchado. Pero bueno, todavía no llegó el momento. Y bueno, era algo tan divino. Me llamó la atención no ver a Tabaré. Sí, no sé por qué. Estaría pescando. Es la única explicación que yo le encuentro al que no estuviera en los 100 años de Punta del Este. Sí, porque el que estaba era Nin. Nin estaba. Sí, él le dio un poco el lustre de... De gabinete. De gabinete, y además con esa cara de astuto que pone para las fotos, que le cuesta, pero para la foto lo hace. Tiene voluntad. Y eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Y se coronó todo esto con una fiesta, una mega fiesta en la noche de ayer, que tuvimos la oportunidad de presenciar en directo en una mesa. Lamentablemente tenemos que decir que la emisión televisiva no nos registró. No fue lamentable, Flavio. Yo le comento, no llegamos a un acuerdo. Ah, fue por eso. Claro. Yo pensé que había quedado todo bien. No. Porque si usted le dio la plata a los mozos, de hecho nos sirvieron bien. Sí, pero los de la televisación no nos querían pagar. ¿Y por qué no? No, decía que si queríamos... Que nosotros le teníamos que pagar a ellos para que nos televisaran, ¿qué no? De ninguna manera, por favor. ¿Para hacer propaganda gratis? No. No. ¿Pagar para hacerle propaganda a ustedes? No. Fírmeme a mí, me paga. Y bueno, tuvimos ahí un intercambio y no nos firmaron, pero perdieron ellos. Perdieron ellos, porque, y además, hasta hoy recuerdo las palabras de Carlos Páez Vilaró cuando sube y dice: y quiero agradecer a Monóculo, y le cortan el micrófono. Increíble, solo quienes estuvimos ahí podemos dar fe de esto que estoy diciendo. Carlos Páez Vilaró, un hacedor de Punta del Este, ¿no? Y un hombre que es increíble cómo en Uruguay es posible vincular, digamos, la alcurnia de alguna forma. Exacto, con el glamour con la sangre, con la negritud. El candombe, la negritud. Y van muy bien de la mano. Y van pero bien. Hay que saber llevarlo. No cualquiera. No cualquiera. De hecho, solo ha sido Carlos Páez Vilaró el que ha podido descollar en ese terreno. A nivel mundial. Totalmente. Uno de los principales embajadores que tenemos, y ayer se dijo eso en la ceremonia, a nivel internacional, y embajador de Punta del Este. No en vano fue nombrado padrino en la ceremonia del día de ayer, ¿no? Claro. Junto a Letitia, que fue madrina. Y otro señor que ahora no me acuerdo el nombre, pero que me cayó bárbaro. Un autor, el que escribió las 100 años. Gordito, el doctor no sé cuánto. Gordito. Yo justo estaba tomando el décimo vaso de whisky, no registré muy bien. Pero un gordito simpático. Bien, y además el libro es precioso y es brillante. Y tiene fotos de todos los colores. Es realmente... Y con letras grandes. También, que es importante que todos lo podamos leer. No esos libros con letra chiquita que lo pueden leer nada más que algunos elegidos. Exacto. No, fotos, letra grande y brillante. Eso es un buen libro. Ya, fue igual lomo. Claro, que luzca, porque va a salir caro ese libro. No debe regalarse. No debe, exacto. Porque si la gente, si uno lo regala, la gente no valora. Claro. Y ese libro merece tener el valor justo. 100 años. Uno está comprando 100 años de Punta del Este de los libros. De lo mejor que ha pasado en el mundo. Exacto. Porque en Punta del Este nunca hubo guerras, nada. Nunca hubo cosas horribles. Siempre todo fue fabuloso, siempre divertido, siempre mueven las cabezas, todo, sol, verano, yo qué sé. Han pasado algunas cosas, algún asesinato, alguna cosa, porque bueno, nadie está libre. Porque es gente, porque hay gente. Pero no tiene la culpa del balneario. Claro, no lo voy a comparar. Culpa balneario. Yo le digo, le comparo con una ciudad como París, por ejemplo. Ah, ¿qué es lo que es eso? Una francesa es hediondo. Primero, pero bueno, una ciudad que sufrió guerras, que bombardeo, revoluciones, porquería. Punta del Este nunca. Jamás. Siempre un lugar para el disfrute, para pasarlo bien. Usted quiere pasar bien un momento de su vida, elija Punta del Este. Va a otro lugar, lo agarra, va allá a Indonesia, no sé qué, lo agarra un tsunami y lo hace pelota. Va a Portugal, se le llevan a los hijos. Sí, va al Caribe y le viene un huracán, un coso. No queda nada, no cuenta en cuenta. Va a Chile y le viene un terremoto. Venga, ¿a dónde? Al mejor lugar. Al lugar más seguro del mundo. El lugar más seguro y más mejor del mundo. Con todas las letras. Yo, ¿sabe qué? Sí, me quedé ayer con un... A pesar de todas las luminarias que había y lo bien que organizan, porque también hay que tener en cuenta que Punta del Este tiene mucho terreno ganado en lo que es los eventos con la Reina de Punta del Este, que es todos los años, ¿no? De exportación internacional. Claro, carne de primera expuesta al mejor nivel. Pero me quedó que faltó un recuerdo para dos. Mire qué cosa. Dos personajes que son Punta del Este, a pesar de no estar más vivos, y que representan a dos países del Mercosur. Lamentablemente, a pesar de que traté de pensar, no me salió ninguno de Paraguay. Pero sabemos que Paraguay, bueno, tiene sus cosas, ¿no? Más chico. No podemos tomarlo en cuenta del todo. Vinicius de Moraes y Astor Piazzolla. Sí, no estuvieron dos ausentes. Dos hacedores de Punta del Este, dos embajadores de Punta del Este, a tal punto que un disco de Vinicius se vendió en Uruguay como grabado en la FUSA, una boat que existía en Punta del Este, habiendo sido grabado en estudios Ion de Buenos Aires. Pero, ¿qué le daba más prestigio. Lustre? Le daba más prestigio. En la FUSA. Lo que sí me gustó, y en eso tengo que hacer un saludo muy caliente, muy cálido, es la intervención en la ceremonia de parte de todos los homenajeados, hablando de la ecología, de el balneario natural, y me quiero detener en Leititia, que pidió que por favor se respetara la naturaleza y que no se siguiera construyendo en la barra donde ella vive. Que hagan un punto, claro. hasta cierta zona, porque si no va a perder porquería, pierde valor ecológico, claro, y además inmobiliario, me que gustó. Es menor, pero la parte ecológica es mucho más importante. Y quizás haya tenido algo que ver este planteamiento o esta mención a la ecología, porque ayer se estaba desarrollando a nivel mundial también un concierto. No sé si tiene algo que ver. Yo, pero no sé, el de Lightheart, sí es. Los mejores músicos del mundo. Desde siempre, Clay, creo que los Fatoruso. Fran Purcell, claro. Los Fatoruso. El que no pudo ir fue Ray Conniff porque se murió, pero si no estaba así. Sí, no era todo. Realmente un lujazo que nos dimos en Punta del Este esta semana. Yo prometí volver, quedó todo arreglado al final. Sí, al final no tenemos que pagar nada. No, inclusive creo que nos queda un restito. Pero ya ahora en agosto tenemos que ir viendo desde dónde vamos a hacer la transmisión del verano. Exacto. Tenemos que ir los paradores. Sí, yo no me gustaría una chacra marítima porque veo que le van a aumentar los impuestos. Pero un chalet ahí. Sí, yo tengo ganas, no tengo ganas de alquilar ahora que se consiguen mejores precios y fechar claro, ya. Claro, esa es la idea. Exacto. Vamos pero yo a ver. Creo que hasta agosto hay tiempo. Sí, no, tampoco descansarnos, ¿no? Porque el año pasado al final, por una cosa por otra, al final nos quedamos acá. Sí. Así que bueno. Sí, porque claro, fuimos en enero y ya estaba todo. Todo ocupado. Vamos a escuchar un poco más de música y después seguimos. Y después Monóculo Gol. Porque sí, siguen las alegrías para Uruguay. A lo grande, Monóculo. Uruguay y Monóculo, por consiguiente. Vamos a la música y continuamos. Yeah. virus, troyanos, gusanos, vermes, piratas, hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. ¡El que sigue Monóculo! Celeste sea el triunfo otra vez. Para levantar el sol y agitar nuestra bandera, para que la patria entera grite Uruguay campeón. Uruguay campeón. Y qué pueblo y qué corazón, Warren, por favor. Una cosa, un pequeño detalle. Qué hermosa versión. Es la mejor. Que es esta. Emil Montgomery en los teclados. Oh, Frave, no sabes. Pero qué temazo, un temazo. Y una ejecución maravillosa. No. Es mejor que la original. Es mucho mejor. Realmente, esto es. No sé qué dicen aquí, Warren. No sé. Problema de su amigo. Bueno, no importa. Sí, hay más gente en el chat, pero bueno, quizás no. Entró Zeta. Entró Zoraide. Zoraide, y sí le digo que. Por un buen tiempo, el doctor Petorra va a seguir siendo el amigo de Fiasco. Dijo, salgo por un momento, no volvió más. En la que Fiasco ha estado a lo largo de todo el programa como una columna vertebral. No hay dudas, esto está bien claro. Pero Warren, demostración de fútbol como hace tiempo que no veíamos, vamos a reclinarnos un poco para hablar a lo grande. A nivel mundial. Exacto. A nivel mundial. Exacto. Te digo, yo vi toda la Eurocopa. Uh-huh. Y no llegué a ver ningún equipo que desarrollara un fútbol tan arrolladoramente maravilloso como Uruguay. Práctico, pero a la vez efectivo, bello. Efectivo, pero bello de ver, hermoso, sí. Un espectáculo. El juego bonito, el que era muchas veces patrimonio de los brasileños, creo que ahora hay un solo titular de juego bonito y es el equipo uruguayo. Y un poco lo que nosotros dijimos, si ustedes revisan Monóculo News, con ese debut tramposo de Uruguay, sí. Dejando que Perú gane 3-0, uh-huh. Después ganando con lo justo, empatando, y ahora cuando las papas queman, cuando hay que jugar, Bueno, ahí sí. Ahí sí quiero que Uruguay esté y estuvo y estará. Y estará. Y está, ha logrado el, por sus propios méritos, ha llegado al punto que se había comprometido a llegar. Uh-huh. Estar entre los cuatro mejores del mundo. Es verdad. En esta etapa es lo que se quería. Lo hablamos con el profesor. Uh-huh. Con el maestro. Con el maestro. Ya es para mí un profesor. Uh-huh. Catedrático Tavares. Y esa era la idea. Vamos a estar ahora entre los cuatro primeros. Si salimos segundo, tercero, primero, segundo no vamos a salir. Porque Uruguay no pierde nunca una final. Es verdad. O sea que podemos salir terceros, cuarto o primero. Eso viene de regalo. Totalmente. Porque no es el objetivo de esta etapa. No. El objetivo de esta etapa ya se logró. Y es lograr este cuarto puesto y este funcionamiento colectivo e individual que es... Es un mecanismo de relojería. Es un macramé maravilloso que se teje sobre el césped. Qué linda metáfora. Bueno, es que ver a uno le vuela la imaginación. Lo hace a uno soñar porque es un juego poético. Es un juego de imágenes hermosas y de combinaciones maravillosas que hace que uno le vuele la bata, digamos, y se imagina cosas que normalmente mirando un partido de fútbol no se imaginaría. Es verdad. Sí. Eso es tal cual. El hecho de Lo concreto, y además quiero destacar otra cosa. No era una serie fácil la de Uruguay. No. Porque Venezuela hoy por hoy a nivel país exportador de petróleo es el más exportador de petróleo de toda América. Sí, y está entre los más del mundo. Es el quinto productor a nivel mundial. Y el presidente es Chávez. Y el presidente es Chávez, que no y es locatario. Exactamente, que no la hace fácil si no. Está con algo en contra. Por otro lado, teníamos Bolivia. La altura, un país acostumbrado a jugar con la altura. Que si juegan con la altura, con lo que le cuesta al uruguayo, cuando van al llano, gastan aviones. Son aviones. Y después Perú. Perú, una escuela de fútbol. Incaica. Incaico. Tradición desde siempre. Que siempre han desarrollado un bonito juego y muchas veces han estado en los primeros planos mundiales. Exacto. Pero esta vez no. ¿No les tocó? Porque hoy Uruguay está diciendo otra vez... Estamos presentes. Uruguay a nivel mundial. ¿Sos ganador? Lo dice la canción, ¿no? No inventamos nada. Y además otra cosa, estaba jugando con tres potencias futbolísticas y se clasificaban tres de los cuatro. O sea que no era. Era bastante difícil. Además el que quedaba último era el crack. El hambre reír del grupo. Lo concreto es que Uruguay se clasificó, dio una cátedra de fútbol. Lo único que me preocupa, Warren, es que haya como mostrado ciertas cartas. Me hubiera gustado que se reservara un poco más. Ganar por un gol. Yo creo que ahí... pecó de soberbia. Mi opinión es un poco diferente. Yo creo que es la inexperiencia de estos muchachos jóvenes que se contuvieron en el primer partido, se contuvieron en el segundo partido, se contuvieron en el tercer partido, no aguantaron más. No tuvieron paciencia, no tuvieron la paciencia de los cracks. Claro, todavía nosotros, les falta. Nosotros hemos tenido experiencias en mundiales en los que no hemos ganado y nos hemos contenido igual. Claro. Durante todo el campeonato, nos hubiera llegado el caso, nos hemos ido del campeonato con un gol o dos. Sí. Una actuación moderada, sí, no dejando siempre un... Claro, terreno de duda. ¿Hasta cuánto da Uruguay? No hay que mostrar todas las cartas. Por eso, me parece que estos muchachos, como usted dice, pueden ser también víctimas de su inexperiencia, que salieron a mostrar todo así. Porque sí, después también nosotros, por ejemplo, porque no es por no ganar, porque ya le habíamos ganado a Bolivia y hasta habíamos festejado. Claro. O sea que esa tensión, el de no festejar, ya había estado contemplada en el partido. Pero ahora 4-1, sí, también una paliza. Hay que ver una cosa, Flavio, que es la parte fea de esto. Y es la presencia de los contratistas. Sí, esas manos. Que van y le dicen en la concentración, vos, hoy mostrate porque viene el comprador del Galatasaray de Turquía y te tiene que ver bien y no sé qué. Y entonces los muchachos, ahí en esas cabecitas empieza a funcionar. Los cosos no funcionan bien. Y entonces agarran y juegan más de lo que tienen que jugar. Es verdad. Sí, eso es una pena. Pero bueno, de todas formas ahora tenemos, jugamos contra... Creo que Brasil. Eso no estoy muy seguro. ¿Contra Brasil? Eso es bueno, pan comido, ¿no? Es partido ganado. Exactamente. No, nunca partimos con Brasil. No. A no ser que hubiéramos querido. Tienen terror. Exactamente, no sé qué hubiéramos querido, pero... No, con Brasil, fuera de Brasil, no sé, en Brasil... Jamás. Nunca. Jamás. Y bueno, y digo, yo, los demás partidos que vienen ahora más... ¿Qué está haciendo? Allá, está muy fuerte aquello. ¿Qué es lo que está fuerte? Ah, mire, está entrando por otro lado. Espere que... Bueno, a ver, ya son las 9. Ya son las 9, ¿no? Que estaba pasando nuestra promo del Planeta de los Planchas, ¿vio? Ah, mire qué cosa. Qué bueno, simplemente felicitar al team uruguayo, felicitar a su conductor, que ha sabido escuchar los consejos que le hemos dado, que ha hecho jugar a sus jugadores de esa forma, y que siga vigilando los alrededores de la concentración, porque no es bueno que los contratistas estén en la vuelta. Sí, habría que la información, tratar de lograr un grupo más hermético. Claro, un gran hermano de fútbol. Exactamente, y no dejarse influir por elementos externos que muchas veces pueden hacernos flaquear en otras circunstancias. Yo digo, de todas formas, creo que Brasil es un rival fácil, es ganable, es accesible, sí, se puede ganar, y después ya estaríamos jugando la final. Y como dijimos, Uruguay no pierde finales, o sea que... Claro, a partir de el ahora, partido que viene va a dirimir si salimos campeones o no. Exactamente. Que es un motivo, yo creo que cualquier resultado que se dé el partido que viene es para Caravana. Es favorable. Es favorable. Claro. Se gane o se pierda, se gana. Siempre claro. Se gana. Totalmente. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Una cosa, aquellos que estaban esperando en esta sección deportiva de resultados del tenis. Los tenemos, no los damos porque consideramos que es un deporte de mujeres y de pocos hombres. Exacto. Por lo tanto, por algo Uruguay nunca ganó nada en el tenis. Exactamente. Nos reencontramos, amigos, los saludamos desde acá. Nos reencontramos el próximo domingo a partir de las 19 con más avances de lo que va a ser el Planeta de los Planchas. Y recuerden, durante la semana... visiten www.monoculo.com, que siempre hay novedades, siempre hay más para ver, siempre hay más para escuchar, más para disfrutar. En fin, está en ustedes. Nos reencontramos el próximo domingo. De esta forma hemos compartido este momento acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.